Simón, Simón, Simón, un negrito de carbón, carbón, carbón. Y voy contento caminando, caminando, con mi galera y mi bastón. Yo soy Simón, Simón.